En ese sentido, Ale, y nombrabas el trabajo en los hogares, ¿no? Entonces esto, para ir hilando, nos afecta mucho más esto en relación al acceso al trabajo, pero a la vez las mujeres y también los grupos más vulnerables tenemos esa doble carga, ¿no? Y que tiene que ver con una doble carga que también es mental, no solamente es... ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí te has metido, Gaby, nos hemos metido ¿en qué tema? en un problema muy serio, que es el tema de cómo se construyen mitos alrededor de eso que es trabajo, digamos, ¿no? El trabajo de las mujeres es disfrazado de manera sistemática de amor, afecto, ternura, cariño, entrega, solicitud, y en los peores de los casos, las personas más conservadoras hablan de instinto, ¿verdad? Las mujeres somos como perritas, claro. Y tenemos un instinto que hace que cuidemos a las demás personas, porque somos así, instintivamente. Y en realidad, digamos, todo ese trabajo gratuito, ese tiempo, ese esfuerzo, ese trabajo corporal, es mitificado bajo la idea de feminidad, ¿no? Entonces, si somos suficientemente femeninas, estamos siempre disponibles. Disponibles para que nos digan barbaridades, porque en realidad no son barbaridades, sino piropos. No es acoso callejero. Claro. ¿Por qué te molesta? O sea, si te dije linda. Claro, no. Linda no. Nadie le hace una observación sobre su cuerpo a un compañero. Sí se les hace observaciones permanentes sobre su cuerpo a las personas trans. Y eso me parece que son problemas muy serios. Y me parece que son problemas precisamente porque son muy serios, muy trivializados, cuyas consecuencias políticas son prácticamente invisibles. Decir que el acoso callejero, por ejemplo, es acoso, es inmediatamente trivializado, feminazis. Y decirnos feminazis, la verdad, es muy insultante, porque si hay algo que las feministas no hemos tenido históricamente, es poder de exterminio, digamos, como el nazismo ha tenido. Entonces, me parece que son cosas muy difíciles de erradicar porque están incrustadas en nuestra cultura, porque muchas de nosotras conservamos reflejos muy patriarcales, porque el reflejo de sumisión está en nosotras. Construir la rebeldía es algo muy difícil para cada una de nosotras, sobre todo para cada una, ¿no? Yo creo que colectivamente es otra la cosa que se amasa. Pero es muy difícil porque en definitiva también hay situaciones de singularización y el capitalismo tiende a convertir esas situaciones de singularización como la maternidad en situaciones individuales y, lo que es peor, individualistas. Entonces me parece que estamos en una situación muy difícil, muy, muy difícil, que nos está costando mucho poner en cuestión el sentido común, muchísimo, porque son verdaderamente muy poderosos, muy poderosas, y porque los medios concentrados construyen sentido común de manera sistemática, y los medios de contrainformación que tenemos no son suficientes. Y es muy difícil, porque la mayor parte de las personas piensan como, entre comillas, se piensa, ¿no? Y eso.